Del profesor Joaquín, y abrimos el debate iniciando con tres preguntas del auditorio. Referías al aprendizaje de las experiencias prácticas, ¿no? O a las experiencias que se sucedieron a la práctica, digamos. Y mencionabas algo de que en ese proceso se aprendió, digamos, o se observó que la asistencia técnica debería tener un enfoque de repente un poco más social o que pudiera ver más allá de la producción, más allá de los pastos o de los animales, propiamente dicho, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieras explicar un poquito cómo se dio ese abordaje, si hubo la experiencia de trabajar a la gente de asistencia técnica, al técnico, ¿no? Con esa visión un poco más holística, digamos. Y bueno, cómo se dio eso y qué resultado tuvo, si tuvo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, respecto a la presentación de Mariana, fue muy interesante. Quería pedirte, Mariana, si podrías explicar un poquito la diferencia entre lo que es la cultura familiar en Argentina, ¿no? Para que podamos ver cómo es en Brasil, ¿cierto? Porque tiene otra definición, me parece a mí. Bien, una última pregunta y cerramos el bloque, el primer bloque de preguntas. En vez del panel, quiero hacer una pregunta al público. Un poco trayendo la historia del primer seminario que hicimos en Tacuarembó. El objetivo era un poco cambiar las dinámicas de que el presentador no fuera el protagonista y el monopolizador de todas las palabras. En realidad, pretendíamos dejar un gran espacio para fomentar el debate. Parece que, hablando de políticas públicas, felicitaría a los brasileños porque nadie tiene nada para decir en cuanto a las políticas públicas generadas en Brasil, ni en Maté, ni en Brapa, ni en cuanto al acceso a la tierra, ni en cuanto a la cuestión sanitaria. Entonces, más que preguntas, yo estoy alentando a ustedes que debatan y que le quitemos protagonista a la versión, con todo el respeto, a la versión de los expositores, para, y que lástima un poco también estudiantes que salieron recién, pero alentando a ustedes a el intercambio, a las preguntas, a la sana discrepancia, a la sana crítica con las instituciones, porque estos son los momentos. Ellos saben, los expositores saben, que es la idea de que, y son estos los ámbitos que se tienen que generar para realizar modificaciones en las políticas públicas que afectan, y si hay productores, con más razón. En primera instancia, los participantes de la mesa que den algún tipo de respuesta a estas preguntas, y luego volvemos a abrir el debate, estableciendo un poco una mayor participación, como sugiere Rodolfo. Bueno, sí, la asistencia técnica en colonización a partir del 2009 es interdisciplinaria. Esto tuvo que ver con la conformación del equipo de experiencias asociativas y con la contratación específica de técnicos del área social para trabajar lo social desde lo grupal, pensando en la urbanización. Se identificaba justamente que los grupos requerían de un apoyo de técnicos sociales para trabajar. Se conformó un equipo central con sede en Montevideo y poco a poco se fue haciendo un esfuerzo porque la institución tuviera más técnicos sociales y en diferentes lugares del país, y también para esto motivó a ampliar el equipo, incluso para contratar gente que pudiera abordar otras áreas que como se fueran identificando prioritarias para trabajar. Muchas veces sensibilizar al funcionariado sobre algunos temas específicos, poner de manifiesto que hay cuestiones que no se resuelven con intensificar la producción o proyectos de financiamiento o de incorporación de mejoras, bueno, promovió que la entrada, digamos, de técnicos sociales, que a veces entran como, o entramos, como con la idea de que vamos a resolver mágicamente los problemas, ¿no? Todo eso que no se puede resolver con plata o con vacas, con capacitación específica en temas productivos, bueno, que la gente del área social vea cómo se las ve. En realidad también estamos transitando ese proceso de decir, bueno, nosotros tenemos este aporte, este rol que jugar con los grupos, pero también necesitamos de la política pública que piense un poco más los procesos en los cuales involucra e inscribe a los grupos, y también de los grupos, de las personas, de sus familias, para que tengan ese compromiso de trabajo con nosotros, porque en realidad esto se logra con todas las partes estar de acuerdo en los procesos que transitamos. Yo hoy dije, y me di cuenta cuando lo dije, que hace casi 10 años que estamos en esto, y bueno, ese es el tiempo que tiene el Instituto trabajando desde el área social. Y el equipo se amplió y yo creo que dio resultados, porque se amplió, porque la institución contrató más técnicos del área social y también ramificó el área social hacia pensar en otros aspectos que tengan que ver con el género, con la violencia basada en género, con el abordaje familiar y sociocomunitario. O sea, como fuimos dando algunos pasos saliendo de la mirada del grupo, que también nos dimos cuenta, la institución se dio cuenta que, bueno, que hay familias, hay personas y que tienen otras complejidades que hay que abordarlas también para que funcione lo colectivo. Entonces, en ese sentido yo creo que dio resultado y que tenemos un horizonte para trabajar muy amplio. También a nuestros propios compañeros, en general la institución está conformada por técnicos agrónomos, varones, que no tienen formación en el área social ni grupal, y también está en nosotros poder hacer equipo y poder trabajar juntos y demostrar que podemos dialogar y podemos hacer equipo. Y bueno, y también con los productores y las productoras, que en realidad les cuesta entender nuestro rol, y ahí también tenemos un lugar donde trabajar y explicar, bueno, qué podemos hacer como para mejorar el proceso, eso, que llegue una antropóloga a trabajar con ellos, entender la pertinencia, ¿no? De estar ahí y de apoyar esos procesos y de esos momentos de mucho diálogo y mucho acuerdo y muchas horas de reunión y de trabajo, que ellos también las puedan capitalizar y entender que eso forma parte de estos procesos asociativos. Por ahí. Tu pregunta era si la agricultura, ¿qué diferencia hay entre la agricultura familiar argentina y brasileña? ¿Cómo se define en Argentina? Ah. Sí, en realidad nosotros como organismo la definición que tomamos es la que define el Ministerio de Agroindustria, al ser un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria. El Ministerio de Agroindustria actualmente está en cambio muchas cuestiones internamente dentro del Ministerio tomando la histórica, el productor familiar de Argentina es un productor que hace base en la mano de obra familiar. No se puede definir en función de en términos cuantitativos, porque tenemos un país muy grande y en realidad también con muchas variantes, con muchos agroecosistemas muy distintos. Entonces no se puede definir un productor por cantidad de hectáreas, porque en Buenos Aires es una cosa, o un tambero en Buenos Aires es un productor de ovejas, por ejemplo, en Buenos Aires es una cosa y en la Patagonia es otro, y estamos hablando de un productor familiar a la vez también, ¿no? Hace base en la lógica de producción, una producción que no está ligada a una lógica mercantilista. Sí, por supuesto que quiere ganar dinero, pero pone en juego otras cuestiones a la hora de tomar decisiones, a la hora como es de pensar su sistema de productivo, ¿no? Tiene en cuenta su familia, porque es parte de la mano de obra, tiene en cuenta un montón de cosas, digamos, pero no hay una definición concreta, sino que más bien un espectro muy amplio de productores que van desde un productor periurbano que capaz que produce verduras y tiene 2 hectáreas, hasta un productor en la Pampa, en la Patagonia, por ejemplo, que decía recién, que tiene miles de ovejas, ¿no? Pero sí, el eje es que la mano de obra familiar y el sentido de su producción está más allá de solamente reproducir la producción por sí, sino más bien reproducir condiciones para a partir de su sistema productivo para la sobrevivencia, la reproducción de su familia. No sé si responde o iba a otra cosa más. ¿Alguna intervención más de los panelistas? Si no, abrimos nuevamente a la opinión, la intervención del auditorio. De repente a contestar lo que propone Rodolfo y si no, a generar algunas nuevas preguntas, reflexiones que apuesten al debate. Sí. Hola. Sí, quería hacer algunos comentarios en relación a las políticas públicas, que me parece que algunos expositores hablaron más directamente que otros sobre las políticas de género en relación a la ganadería familiar, por existencia o por no existencia. Entonces, quería también dirigirme a todos los que, a los cuatro expositores, en relación a este tema, coincidiendo mucho con lo que dice Joaquín sobre el tema de que avanzamos hacia la inclusión. Me parece que a veces no avanzamos en la misma velocidad en otros temas como el tema de los derechos, y en el caso particular del enfoque de género, me parece que ese enfoque no solo es necesario socialmente, sino que además para resolver los problemas del Biomo Pampa lo precisamos bastante. Por lo menos de mi humilde experiencia con los estudios que hice en mi doctorado, surgen evidencias bastante fuertes sobre el rol de la mujer en la ganadería y específicamente lo inconcebible que puede ser concebir una ganadería familiar sin las mujeres, cosa que sí podemos hacer sin los hombres, lamento comunicarles. Entonces, hay evidencias científicas de que tenemos un rol bastante importante en relación al bioma pampa y en relación a la ganadería familiar. Entonces, volviendo a lo que era mi comentario o pregunta sobre este tema, me gustaría brevemente que ustedes nos cuenten qué lugar tienen las mujeres en las intervenciones en las que ustedes acaban de hacer, nos han referido, o sea, cómo intervienen las técnicas mujeres en las políticas que ustedes llevan adelante, en SENASA, en el Instituto, en el MADEL, en el TRACO, bueno, qué rol tienen, y a su vez en la intervención, ¿qué rol tienen esas mujeres en las capacitaciones que ustedes hacen, en los cursos, en el SENASA, cuando aplican las normas o regulan un nuevo producto, o en los procesos asociativos? Entonces, ¿qué rol tienen desde el lado de la intervención de ustedes? ¿Qué rol tienen las mujeres cuando van al terreno, y hablando siempre de ganadería familiar? Y bueno, y en función de esa ecuación, ¿qué conclusiones pueden sacar en relación a si se ajusta o no este tema de la inclusión y de los derechos? Buenas tardes. Tengo dos preguntas, una muy concreta para la compañera del SENASA que está acá. Si podrías desarrollar un poco más sobre cuáles son las flexibilidades y las razonabilidades que se aplican en el caso de la ganadería y cómo se manejan las tensiones que pueda haber con los mercados de exportación en ese caso, o si en realidad lo aplican más a un mercado interno de ahí en Argentina. Y la segunda, creo, para cabecear el centro que levanta el chino, Franco, me animo a compartirles acá algo que estaba pensando hace un ratito, que es como tratar de hacer una seguidilla de lo que estuvimos viendo durante todo el día. Arrancamos con una idea muy concreta de la ganadería familiar como sistema complejo, rompiendo con la idea de la visión sistémica tradicional y con las linealidades, que eso nos hace pensar incluso en los paradigmas de la complejidad. Después, en algún momento se habló de sistemas hegemónicos y de sistemas contrahegemónicos, pensando la agroecología como una propuesta contrahegemónica a un capitalismo salvaje y a determinadas formas de producir o de hacer uso de los recursos. Y ahora estamos hablando de instituciones de cierta institucionalidad con un enfoque como también de ser comentarista desde la economía institucional y esas movidas y sobre las políticas públicas que son de alguna forma cogestionadas o que tienen algunos espacios de participación y de decisión y debate con la sociedad civil. No me termino de hacer una idea cómo nosotros podemos hacer confluir todo esto. Y seguramente mañana con el eje va a tener mucho que ver con estas discusiones también, pero la pregunta es en general a todos, pero a los panelistas, ¿cómo se maneja esa tensión que se puede generar cuando nosotros desde la política pública generamos espacios, promovemos la participación de la sociedad civil, que muchas veces viene con pedidos y demandas concretas, que requieren soluciones concretas, y nosotros desde el Estado seguramente no lo podemos solucionar con las capacidades propias de la administración pública, pero además porque estamos convencidos que son sistemas complejos, pero si le decimos eso a la gente, venía a participar para que yo te explique que no podemos hacer nada, ahí se genera una tensión que es bastante grande. Entonces está compartiendo mi pensamiento y ver cómo han sobrevivido a esas tensiones. Una pequeña pregunta bien concreta para la colega de Uruguay. Yo sé que las personas que tiran tierra del Instituto de Colonización, cuando ellos van a se aposentar, teóricamente ellos deben entregar tierra. Ellos deben entregar tierra para el Instituto de Colonización. Y en ese caso del sistema asociativo, ¿cómo funciona? Cerramos esta segunda ronda y le pasamos la palabra a los opositores. Sí, cuestiones de género. Por empezar, lo que es, ¿cómo explicarles lo que es el SENASA? ¿No? Son muchos trabajadores, cada uno con su lógica, pero hay una lógica institucional, cosas que están institucionalizadas y que hacen en la institución. Por empezar, la coordinación está a cargo de una mujer. Eso ya, mujer joven y no es veterinaria ni agrónoma. Entonces ahí hay todo como un... se rompió el paradigma en algo y eso se apoya lamentablemente, como es hasta ahora, con demostrar mucho trabajo, demostrar capacidad. Es así en un mundo más como es el mundo agropecuario, es un, cada vez menos por suerte, un mundo de hombres, entonces hay que romper muchos esquemas. De 8 personas que somos en sede central, como les contaba, son 2 hombres, entonces medio que vamos ganando. Ahí nadie se puede quejar, pero digamos, en lo que es el diseño de normativas, específicamente no hay posibilidad, no hay, digo, hay que seguir siendo creativo, pero no hay posibilidad de incorporar a la mujer diferenciadamente porque no se le incorpora el hombre, sino a la hora de pensar estrategias por las características que tiene el sector y por cómo se asignan las tareas, digamos, las pensamos teniendo en cuenta las actividades de las mujeres, incorporando a las mujeres en esas actividades, pero tienen que ver más con el trabajo territorial que diferenciar las normas por ese lado, ¿no? Pero sí, digamos, nuestro trabajo fuerte es posicionar a la mujer hacia adentro de nuestro organismo, porque, no sé, qué sé yo, desde participar desde las marchas de Ni Una Menos, o de, digamos, desde ese lado más combativo que tenemos hoy en Argentina, que está muy fuerte y latente, hasta ir pensando en cómo posicionar nuestro trabajo por todas estas características. Somos un sector minoritario, hoy relegado como política pública en el sentido de que hoy como se está pensando el Estado, estamos luchando nuestra pertenencia, entonces digamos, ¿qué rol o cómo nos posicionamos? Con creatividad y con lucha y con ingenio, ¿no? ¿Sigo contestando o quieren cambiar? Bom, sobre a questão de gênero, eu vou falar a verdade aqui. Se eu estivesse lá, não falaria. Que aí os homens poderiam me agredir. Assim, nós temos, observamos muito forte ainda na região a mulher ainda dona de casa, o homem cuida do gado no campo. Né? Nós temos uma inserção muito positiva da mulher nas reuniões, nas trocas de conhecimento, até porque seguidamente a gente tem tratado da parte social a questão da saúde, convida médicos do município para conversar sobre essa questão da saúde, da família. Então, a mulher, ela tem ainda, e acredito que o homem é responsável por isso também, essa resistência de ir ao campo. Mas você me acaba de passar uma ótima ideia. A gente nunca tinha pensado em perguntar para a mulher uma política pública que beneficiasse especificamente ou mais a mulher. A gente sempre pensa, tipo, vocês viram na imagem, ah, balança porque o pecuarista tem dificuldade de pesar o seu rebanho. Ah, um trator, uma máquina, porque tem dificuldade de plantar pastagem. Né? E eu acho que vem boa hora essa questão, a gente vai levar para a região e vai ver essa questão, assim, tentar olhar com outros olhos para o papel da mulher, não só lá no cuidar da casa, mas também se inserir mais na questão da atividade da propriedade. Algumas questões assim, a gente observa. Nesse programa de gestão que eu mencionei, a mulher tem participado, até porque precisa fazer muitas anotações, e a mulher acaba fazendo isso. Mas realmente, assim, a gente tem muita resistência lá, até porque as famílias são de mais idade, né? E a gente tem muita resistência da mulher inserida lá no dia a dia, na atividade do gado, né? Mais nas atividades da casa mesmo. Bueno. El Instituto Nacional de Colonización es una entidad que está fundada con la figura, el imaginario del colono, que es el principal beneficiario de la política pública, trabajador, hombre, buen padre de familia y todo lo demás. Ese fue el principal sujeto de la política, si bien nada en la ley impedía que las mujeres no fueran las beneficiarias. Entonces, cambiar eso lleva tiempo y en realidad lo bueno que puedo decir es que estamos en ese proceso. Yo creo que la cotitularidad de la tierra ha generado cambios muy positivos tanto a la interna de la institución, esto tratando de sensibilizar a los funcionarios de pensar en las mujeres también como sujetas de derecho, como beneficiarias, como productoras. Nos ha incentivado y puesto el desafío de incorporarlas. Que la presidenta sea una mujer, en realidad es una casualidad, no está ahí por ser mujer, pero sí tiene mucha perspectiva de género y nos ha apoyado políticamente como para incentivar muchos cambios, lo cual ha favorecido a pensar a esto que traía hoy, que la asistencia técnica tenga otros matices y pueda abordar otras situaciones desde el punto de vista social, familiar, y de género. Entonces, esto nos ha colocado el rol, ha cambiado el rol de las mujeres, tanto de lo que son los espacios de trabajo, si bien todas las mujeres que trabajamos en esto, o sea, todas las técnicas somos mujeres las que trabajamos en esto, ¿no? O sea, marcamos de vuelta que todas las que nos encargamos de la familia y de lo social somos mujeres, pero de alguna manera nos ha abierto la puerta para trabajar con las familias, y meternos en la vida de los grupos desde otro lugar, ¿no? De alguna manera hemos tratado de colocar a las productoras en el lugar de sujetas de derecho que lo son, no solamente por ser colonas, sino por ser ciudadanas. Entonces, esos son cambios culturales grandes para la institución, para la organización, para la población, y para nuestros propios compañeros y compañeras que trabajan con nosotros. Podría hablar horas acerca de esto, porque en realidad, de alguna manera, fui parte de todo este proceso que no fue por un proceso de cambio institucional, sino también tiene que ver mucho con la militancia y los compromisos que asumimos como personas generar estos cambios. Pero al menos avisoro que hay un cambio. Hasta que no esté en la ley, no creo que los cambios se permanezcan. Yo creo que yo necesito todavía que las leyes lo digan para que realmente podamos institucionalizar estos procesos. De momento, esa es la situación y bueno, veremos qué pasa. la concreta que planteaba, en realidad sí, los colonos beneficiarios en forma familiar tienen un contrato antiguamente solamente en forma individual, hoy en día en forma cotitular, o sea que la pareja es la beneficiaria. Cuando muere, si el titular es uno, se entrega la tierra, si no hay herederos, ¿no? La ley prevé que herederos, hijos o familiares directos puedan acceder a la tierra, se haga una transferencia. En caso que sea una cotitularidad, bueno, si fallece uno, también el otro seguiría como beneficiario. En el caso de los grupos, lo que se da es cambios de integración, ¿no? O sea, fallece un integrante y el grupo tiene que dar la discusión de, bueno, si hay un hijo o un familiar directo, una hija, que pueda seguir trabajando en su lugar, con su cupo, digamos, o sí o si no, no es así, y bueno, y el grupo puede definir hacia otro o otra persona que ocupe ese cupo. En realidad esto lo tratamos de pensar no frente al fallecimiento, ¿no? Tratamos de, cuando el grupo ingresa, pensar los reglamentos de internos del grupo y antes que las cosas tengan nombre, decir, bueno, ¿qué pasa si hay una falta grave? ¿Qué pasa si alguien fallece? ¿Qué pasa si alguien quiere entrar al grupo? ¿Qué pasa si alguien quiere salir? La problematización de esto nos ayuda justamente a pensar cuál es el perfil de los beneficiarios y beneficiarias de los grupos. Entonces, cuando alguien fallece, decir, bueno, la persona que quedaría tiene perfil, es pertinente que trabaje en el grupo, más allá de la herencia, porque en realidad tierras de colonización no se heredan. Entonces, la pertinencia la daría un poco la discusión previa y el acuerdo si esa persona, si el grupo la necesita, si tiene perfil para estar, ¿no? ¿Se entiende? Hay como otra dinámica de pensar la grupalidad y no solamente sumar a un integrante más porque quedó un ganado ahí que estaba pastoreando en esa tierra. No sé si era esa la pregunta. Esa es lo que me dijo ella. Ejemplos, ahí mencioné algunos en relación a esto que es para agricultura familiar, un cuello de botella. Todas las normas de SENASA tienen, cuando termina la norma, que invita a las provincias y a los municipios a adherir a esa norma. Para, muchas veces el SENASA funciona como un organismo de referencia, la mayoría de las veces funciona como un organismo de referencia. Tiende como a ese cuello de botella, sale de este espacio de discusión que tenemos con las organizaciones, porque el primer planteo es ese. Ese fue un cambio normativo que hoy ya está hecho. ¿Mejorable? Por supuesto, en muchas cosas. Pero es una cuestión concreta. Después está en vías de, también similar a este, un proyecto de resolución de tambo quesería que establecería también cambios, requisitos específicos para esta unidad de producción, para el tambero que tiene, que produce en su misma unidad de producción. Eso está mucho más avanzado y a la firma de. Después, eso serían normas nuevas, ¿no? Lo que sería pensar la interpretación de la norma. Ah, perdón, otro cambio importante también que tiene que ver con la adaptación, que es más reciente, es la exención de... SENASA tiene muchos aranceles asociados a, por ejemplo, querer mover un animal, ¿no? Ir de un campo al otro tiene un costo, además del flete común. Bueno, ese arancel, lo puse como ejemplo, ¿no? Y otros más, teniendo en esto que hablamos hoy de SENASA no identifica al productor, sino que lo hace el Ministerio de Agricultura, lo hace a través del RENAF, el Registro Nacional de Agricultura Familiar, digamos, teniendo ese número de RENAF y el número de RESPA, que es como el DNI del productor en SENASA, es un código que identifica al productor como responsable sanitario. Podría estar gestionando todas esas exenciones de, ¿se acuerdan cuando hablaba de flexibilidad? Uno de los ejemplos era eximir de, por ejemplo, un arancel. Otra es, en cuanto a la flexibilización por el lado de la adaptación y por pensar estrategias de intervención, lo que hablamos hoy para el ganado lechero, poder generar estrategias que hagan cumplir las dos normas madre de lo lechero, que es ser libres de brucelosis en cuanto a sanidad animal, brucelosis y tuberculosis. Hoy por hoy lo estamos haciendo en lugares concretos, de hecho trabajamos con Lisandro en ese sentido, es en Punta Indio y Magdalena un lugar, está empezando en otro en Cañuelas, pero es eso, es una estrategia de intervención para llevar a la norma, y eso no lo hacemos aislado, tenemos que sentarnos con la persona referente del programa de brucelosis y tuberculosis y decir, bueno, los productores no llegan, por ejemplo, no digo para bajar al llano porque a veces las cosas quedan como muy abstractas, lo del productor familiar, los costos asociados de hacer el análisis ya no lo tiene porque tenemos esta norma nueva que lo exime de pagarlo, listo, tiene el RENAR. Bueno, pero no llega a cumplir si hay un positivo con sacar ese animal en los 90 días, como dice la norma. Bueno, listo, con el programa pudimos acceder a que sea en 120 o según la situación, pensar en un corral especial y una capacitación de ese productor con ese animal enfermo hasta que pueda salir de ese predio. No, eso es decir, bueno, acá tenemos un actor distinto, ¿qué hacemos con este actor para que en un determinado plazo y a través de la interinstitucionalidad, como hablaba hoy, sin la interinstitucionalidad no hacemos nada, SENASA no hace nada, lograr que sea libre de brucelosis y tuberculosis y esa leche tiene otra, entra en otra, con otras posibilidades. Pero esos son como ejemplos concretos que están, cuatro ejemplos que tenemos hoy. Vos preguntabas en relación a la atención con los mercados de exportación. Yo no sé si vos vas a donde yo te voy a llevar en este momento, pero digamos, hoy por hoy los productores familiares, la mayoría de su producción es destinada al mercado interno. Entonces, quizá pensar en exportación, igual digo esto y digo que en la agroindustria, en esto decir quién es productor familiar, como decíamos hoy, se está estirando un poquitito más arriba, entonces hay productores que son capitalizados básicamente para poder generar políticas crediticias, incentivos para productores que siempre quedan en el medio y nunca pueden acceder a ciertas políticas, porque son muy chicos o son muy grandes. Entonces, en este sentido, capaz que mañana entra alguno que tenga capacidad de exportar determinado producto A, y tendremos que pensar ahí cómo se reconfiguran las normas para ese. Pero hoy por hoy la producción está destinada al mercado interno y en cuanto a las normas no entran en tensión porque no están pensadas hoy en lo que es SENASA, hacia allá vamos, para este sector, ¿no? Me permite ainda só sobre a questão de gênero, retificar uma das minhas falas. Eu me referia mais exatamente à questão das mulheres na pecuária de corte, gado, bovinos e ovinos de corte. Já na pecuária de gado de leite, a gente observa o inverso. A mulher está até mais inserida na atividade, até porque ela é uma atividade mais intensiva do que o homem. Yeah. Lo de colonizadoras iba en serio, coparon la palabra, las intervenciones y además hicieron que los compañeros brasileños se llevaran como deber pensar en la cuestión de género. Va en serio. Bien, como Tocha me hizo seña, es hora, debemos de cumplir con el programa. Vamos a dar por finalizada la jornada de hoy, esta parte del seminario. El seminario continúa mañana a las 8 y además tenemos una cena de confraternización en donde podemos intercambiar algunos aspectos que quedaron en el tapete. Gracias.